CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Hoy en el informativo, sobre todo, nos basamos mucho en lo que son informaciones que de alguna manera adelantan lo que puede estar pasando en la jornada de hoy. En un ratito comienza la comisión especial de la Asamblea General, 9:30 de la mañana empieza la Asamblea General, en donde se van a poner los nombres de los candidatos para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos. No va a haber acuerdo, eso es lo que se indica, por lo tanto se tiene que esperar 20 días, y que para esos 5 nombres que se van a integrar, y la idea del oficialismo sigue siendo la misma, la de integrar 4 por el oficialismo y 1 por la oposición, lo que hace justamente que se generen alguna discrepancia. Dicen desde el oficialismo actual que cuando el Frente Amplio fue gobierno planteó el mismo mecanismo, y que en algún momento, cuando en aquel momento quienes hoy son oficialistas eran oposición, plantearon modificar eso, desde el Frente Amplio se le dijo que era 4 y 1 o era 5 y 0, y que ahora les toca a ellos. Bueno, eso es parte de lo que pasa a veces cuando alguien se cree que va a ser gobierno para toda la vida. Entonces esta es la situación que, de alguna manera, cuando no te toca, te la cobran del otro lado. Entonces el tema es claro, está en el medio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, nada más y nada menos, en esa cobranza política. Así que veremos qué es lo que termina aconteciendo. Seguramente para el mediodía vamos a tener información sobre eso. Pero habrán dicho, Fabricio hizo titulares sobre la reforma de la seguridad social y no habló nada, no sacó ni una sola nota, porque las dejé para ahora. Es lo que me voy a basar para ahora. Porque, como ustedes saben, estuvimos hablando con el presidente de la República, estuvimos hablando también con el presidente del sector de la oposición a nivel parlamentaria, y hay algunos detalles también que vamos a contar. Hubo allí también un reclamo este fin de semana por parte de la Asociación de Periodistas del Uruguay, APU, ante declaraciones del presidente de la República en esa actividad, fuera de micrófono, vinculado a TV Ciudad. Yo todavía no he hecho ninguna mención, lo voy a hacer acá, porque fui cubriendo la actividad, la cubrí por Radio Centenario, por lo tanto voy a contar un poco el contexto y lo que pasó en esa instancia, para que ustedes tengan, diríamos, el relato completo de lo que sucedió. También les vamos a estar contando sobre eso, ya que a partir del comunicado de APU se volvió noticia esto, porque obviamente hay allí un pedido hacia el presidente y una crítica hacia el presidente de la República por, en este caso, atacar, se considera, a colegas de TV Ciudad. Bueno, vamos a contarle un poco en cómo se dio ese contexto, qué fue lo que pasó, si solamente se habló de eso, si la calle habló de otras cosas. Eso seguramente lo vamos a hacer después de los consejos comerciales. No, todavía no. Ahora vamos con otras cosas. Vamos primero con qué es lo que enoja a Cabildo Abierto de las declaraciones de Fernando Pereira. Que, como dijo bien nuestro compañero Hernán, y lo decíamos nosotros, el sábado hizo que Manini Ríos saliera en Telemundo 12 a decir que el Frente Amplio tiene que tomar posición más allá de no fijarse en lo que hacen los demás, en este caso el propio Cabildo Abierto. Bueno, lo decíamos hoy en el informativo, hay una especie de pulseada electoral entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio de cara a las próximas elecciones. Cabildo Abierto no va a ser, en este caso todo indica que no va a conseguir la presidencia de la República, pero sí considera que puede mantener su caudal político o aumentarlo, sobre todo a partir del doctor Salinas. Y cree, desde Cabildo Abierto, que, o se considera, tanto desde Cabildo Abierto como también desde el sector, desde Frente Amplio, que el electorado que responde a uno y otros es más o menos el mismo. Y se miran, ¿vieron como cuando son las carreras esas de bicicletas que uno bicha en la de pista cuando te quiere correr uno de atrás y uno de adelante para ver quién la hace la...? Bueno, se miran a ver qué es lo que pasa en cada uno para no perder justamente posibilidades. Y en este caso, en la reforma de la seguridad social, donde ustedes van a escuchar al presidente de la República que nosotros le preguntamos por el costo político, y él dice, bueno, no me importa a mí pagar el costo político, esto es un tema ético y moral, dijo. que sé que después algunos diarios lo titulaban así. Para estos sectores que no van a ser gobierno, tienen otra instancia, ¿no? Yo he hablado con legisladores de Cabildo Abierto y me han dicho, mirá, nosotros hicimos un acuerdo político, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir a rajatabla condenándonos a una situación electoral compleja. La reforma de la seguridad social, todos los sectores que están en el Parlamento Nacional la consideran imprescindible. Y estoy hablando de todos los sectores. Cuando digo todo, digo oficialismo y oposición. Te marcan que cuáles serían los matices. Seguramente el Frente Amplio va a hacer algún planteo antes del 31 de agosto, o en el mensaje que le envía al presidente el 31 de agosto, porque si no, en ese grupo de trabajo que Juan Castillo y Polgar estarán comandando, le dirán, si no hacen ningún cambio, entonces estaban de acuerdo en todo con el gobierno, ¿para qué querían participar? Por lo tanto, cambios o intenciones de cambio va a haber. Y de otros sectores políticos también puede haber sugerencias. ¿Cómo las tomará el gobierno? ¿Qué tiempo se dará para discutirlo? La idea de ellos es intentar aprobar este proyecto de ley, y cuando digo aprobarlo es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, o Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, en el primer semestre del año que viene, antes de la semana de turismo, si se puede, si no, antes de junio, antes de las rendiciones de cuenta, porque ellos consideran que allí comienza así la etapa electoral de cara a octubre del 2024. El presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, fue el que arrancó con este tema, indicando que no sabía, en su alocución, no en la parte de conferencia de prensa, su alocución, que todavía no hemos escuchado nada de la alocución. Vamos a escuchar algo, pues fueron muy largas las intervenciones, tanto de Pereira como de Lacalle. Pero en su alocución, antes de comenzar la conferencia de prensa, Fernando Pereira arrancaba justamente marcando esto, de que si no sabía, no sabían si esta era una reforma de la seguridad social del presidente y sus técnicos o de toda la coalición de gobierno, obviamente un mensaje dirigido a Cabildo Abierto. Escuchamos. Antes que tiene el progresismo. En cierta medida, el proyecto que el gobierno le entrega al Frente Amplio se lo entregó hace dos días a los partidos de la coalición. La coalición es quien gobierna al Uruguay, entonces lo primero que hay que saber, y obviamente esa respuesta aún no está, si este es un proyecto del presidente o es un proyecto de todo el gobierno. Si es un proyecto de todo el gobierno, a nosotros nos interesa particularmente escuchar las voces sociales, eso es el PICNT, las cámaras empresariales, la ONASPU, para ver cómo están viendo los actores vinculados a la seguridad social el tema de la reforma, su contenido, y por supuesto le van a llegar la información para que la puedan tener en tiempo y forma. Allí marcaba entonces ciertas organizaciones que para el Frente Amplio son importantes conocer, y hablaba del PICNT, de ONASPU y de alguna más. Cuando llegó el tiempo de la conferencia de prensa, Fernando Pereira vuelve a hacer referencia a este tema, al tema de si estas instancias son de alguna manera de todo el gobierno o no lo son. Le marcábamos nosotros también la problemática que de alguna manera se daba con referencia al tema de las AFAP. Le preguntamos si el Frente Amplio plantearía la derogación de las AFAP en las conversaciones. Nos dijo que no, absolutamente no. No está en el proyecto, por lo tanto no es un tema para ponerlo sobre la mesa, dijo Fernando Pereira cuando le preguntábamos sobre la posibilidad, reitero, de poner a las AFAP o la derogación de las AFAP, como lo plantean algunos sindicatos y asociaciones, en esa derogación que en este momento el Frente Amplio no comparte. Vamos a escuchar. Que nuestros compañeros tengan el material y lo puedan analizar para conversar con las organizaciones sociales en tiempo y forma, con todas ellas, sin ninguna excepción, y para luego tomar una posición definitiva, insisto, sobre un tema que es prioridad para el Frente Amplio. Presidente, en relación aquí, acá atrás, estoy acá atrás de todo, en relación al tema de las AFAP, hay sindicatos que ustedes saben plantean la posibilidad de derogar las AFAP. ¿El Frente Amplio tiene ya una posición sobre el tema? El Frente Amplio va a estudiar este proyecto de ley, que obviamente no nos toca gobernar, no está en este proyecto de ley la derogación de las AFAP, así que va a ser muy difícil poder dilucidar este tema. Sí, cuando se trate el tema de la seguridad social para el próximo gobierno, en el que el Frente Amplio está construyendo la organización que permita volver a gobernar, seguramente este tema va a estar en el debate interno del Frente Amplio. No lo estuvo durante 15 años, donde el gobierno del Frente Amplio estuvo presente, y parecería extraño si finalmente el Frente Amplio termina acompañando este proyecto, que cuando sean gobierno analicen la posibilidad de derogar la AFAP. Digo, o lo plantean ahora o no lo plantean. Es claro que, de alguna manera, queda claro que desde el Frente Amplio no hay una necesidad ni siquiera de tratar esta temática de la derogación de la AFAP. Vamos a seguir escuchando por el tema del conflicto que decíamos, le pregunta un colega, hacia la interna del Frente Amplio y también hacia, y él, bueno, ahí pone lo de la interna también de la coalición multicolor respecto al tema, ¿no? El Frente Amplio piensa dirimir sus diferencias internas, ya hay varios sectores que tienen posturas muy divididas en torno a varios aspectos de la reforma, en torno a, por ejemplo, si el Frente Amplio tiene que negociar o si el Frente Amplio se tiene que posicionar como una alternativa al proyecto que plantea el presidente. De la misma manera que la coalición de gobierno va a dirimir sus dificultades internas, o no han leído a los legisladores que no están dispuestos a votar un proyecto porque creen que eso les podría hacer perder la elección 2024. Hombres del gobierno, ¿no? Del partido del gobierno, y otros partidos que han colocado objeciones. El Frente Amplio, ¿cómo lauda sus diferencias? Discutiendo y consensuando. Y así va a trabajar en este tema, en lo técnico y luego en lo político. El Frente Amplio no disimula que es la unidad en la diversidad, no esconde su diversidad, más bien la muestra más que nadie. Esa diversidad es la que nos ha permitido estar juntos 51 años. Tenemos 51 años laudando en el medio de las adversidades, 12 de ellos en el medio de la dictadura, o sea, que laudar el tema de la seguridad social no va a ser un problema para el Frente Amplio. ¿Tendría que apuntar a negociar y a consensuar con el oficialismo? Tendría que resolverlo su mesa política y no lo va a hacer el presidente, porque acá no tenemos presidentes que se creen reyes. Tenemos un presidente que dirige el Frente Amplio. Quien decide la política es la mesa política. Social que para el Frente Amplio no son negociables, punto. Sí, hemos manifestado alguno en esta misma entrevista, ¿no? Digamos, nosotros dejamos una nómina, que ustedes mismos la tienen, de cuáles eran los temas fundamentales en la Comisión de Expertos en materia de seguridad social. La dejamos con claridad para que el Poder Ejecutivo, cuando planteara su proyecto, si es que lo iba a plantear, tuviera en cuenta cuáles eran los nudos principales de las diferencias con el proyecto del gobierno. Cuando se lea este proyecto por parte de nuestros técnicos y por parte de nuestra dirección política, allí veremos si fueron tomados en cuenta o no. Algunos ya los hemos mencionado en esta propia conferencia. Bueno, parte de lo que era la conferencia, reitero, era mucho más larga, pero nos quedamos por allí. Seguimos con la información. Primero vamos a indicar entonces que a través del comunicado de AFU, que de alguna forma marcaba su malestar por... que el presidente de la República, cuando iba a comenzar la conferencia de prensa, todavía no comenzaba, hacia uno de los costados, no hacia el costado donde estábamos nosotros, estaba TV Ciudad, nosotros estábamos del otro lado. El presidente de la República marca, bueno, una acción jocosa desde su punto de vista, tendría que comenzar la conferencia de prensa TV Ciudad porque era el medio local. Esto generó, sobre todo, a partir del comunicado de APU, algún enojo, sobre todo en las autoridades de TV Ciudad, de su directora y de otros más, jerarcas, y de esa manera terminó desarrollándose un comunicado en donde APU, la Asociación de la Prensa del Uruguay, hace la crítica hacia ese accionar. El presidente de la República estaba en un tono muy, diríamos, distendido, en una situación en la cual nosotros no la estábamos, a partir justamente de que teníamos casi las horas sobre nuestra cabeza. Hernán lo sabe porque nosotros estuvimos grabando a último momento y después tuvimos que salir en vivo, y la mayoría de los canales estaban para salir en vivo. Yo estaba del lado justamente donde se estaba dando esa situación, y en donde también el presidente de alguna manera intentó interferir o dar su forma de pensar, porque Canal 5... a través del periodista Canal 5, no se perfilaba, sino que se ponía de frente para poder ser el primero. Hay que recordar que Canal 5 sale de 12 a 12 y media, entonces ya estaban al aire. Y claro, camarógrafos de otros canales decían que no podían ver al presidente, que se corriera, que se perfilara. Y bueno, que el periodista le decía que no, porque iba a salir el primero, no sé qué cosa. Y bueno, y ahí la calle Pou también agarró y dijo, bueno, parece que te comiste un guiso de no sé qué, le dijo al periodista de Canal 5, porque te estás tapando la cámara, te podés perfilar, que salgas en vivo no quiere decir que tengas que estar de frente. Se estaba opinando un poco de todo. Digo porque para darle en contexto, habló de un lado por un lado y del otro para el otro. En realidad, se escuchan algunas risas de lo que dijo la calle Popo. Puedo asegurar que la mayoría estábamos en otra cosa, ni siquiera escuchamos el chiste, estábamos en otro lado. El Canal 4 estaba para salir en vivo, Canal 10 estaba para salir en vivo, estaban pensando a ver si quién le ganaba a quién, que finalmente fue Canal 5. Y de ese lado no hubo ningún tipo. Se ve en el caso, hay alguna. En la imagen alguien riéndose del chiste, pero en realidad la que está ahí es de Presidencia de la República, no es de ningún medio. La chiquita que está ahí. Si ven el micrófono, es un micrófono azul que dice Presidencia de la República. Después obviamente sale todo el tema de si los otros presidentes tenían las mismas críticas o no, y es claramente que sí. Nosotros que trabajábamos en la calle muchas veces teníamos esa situación, y no solamente con Vázquez, Mujica, Sanguinetti, La Calle, Herrera. Con Valle yo no tuve mucha convivencia, porque en ese momento quien se encargaba de presidencia cuando estaba Jorge Valle era Fabián Cardoso, justamente hoy presidente de APU. Pero con los otros presidentes más o menos esas situaciones de ida y vuelta, y hay cierta, y lo que yo vi es que hay cierta ida digamos de alguna manera retroalimentación con los periodistas que viajan, por ejemplo los que habían viajado a Paraguay tenían una ida y vuelta con La Calle y más chichoneo. Él me saludó a mí con la cabeza, yo lo saludé con la cabeza, con ese sí, tipo gauchesco, bueno, nos saludamos los dos. En ese sentido, cada uno sabe también hasta dónde va en el relacionamiento con cada uno de los entrevistados. Pero quería decir que se dio todo en un contexto en el cual él estaba muy extendido, hizo algunas, si ustedes quieren, bromas, si se quieren tomar así, hacia Canal 5, hacia TV Ciudad, las hizo también hacia Canal 5, hacia el colega de Canal 5 que tapaba la cámara y no quería de alguna manera perfilarse, hasta que se perfiló, que era del otro lado, no digo del otro lado político, sino que era del otro lado de donde estábamos en la entrevista. Éramos muchos en un espacio muy chiquito, y bueno, igual la conferencia salió y se pudo sacar alguna conclusión. La primera es que él quiere que el 31 de agosto se le dé una respuesta. Él primero va a decir, es flexible, pero me gustaría que el 31 de agosto tenga una respuesta. Lo decíamos hoy también, ¿qué tipo de respuesta? Bueno, la respuesta tiene que ver con la situación de que si hay cambios, que le digan dónde y cuáles, y si aceptan la reforma, que se la digan también, y si no la aceptan, que se planteen para ver cómo sigue todo esto. Obviamente defendió el proyecto, un proyecto que es muy complejo, un proyecto que tiene allí unas instancias y situaciones que obviamente se van a ir analizando por cada uno de aquellos que van a ir dando opiniones. Lo decíamos en relación justamente a que el proyecto ya está colgado en las redes, que él mismo lo manifestaba. Empezaron a haber expresiones de algunos legisladores, Hernán leía alguna de ellas. También desde el punto de vista de la Unidad Popular, el viernes hubo un análisis por parte de la fuerza política en referencia justamente a esta reforma de la seguridad social. El Mondes hace ya tiempo que viene de alguna manera tratando el tema. Bertoni estuvo vía redes contestándole algunas cosas a Rodolfo Saldain, justamente vía Twitter, a partir de conocer el proyecto. Bueno, vamos a escuchar lo que decía la calle Pou sobre el mismo. Pero en la vida, cuando uno se marca plazo, lo tiene que cumplir. Entonces, si yo ahora le digo, supongamos que mi declaración fuera el 31 de agosto, ustedes me agarran el 1 de septiembre y no llegué, ¿qué me dicen? Bueno, obviamente que la idea es, el 31 de agosto, dicho sea de paso, tener una respuesta de la coalición, pero es elástica. Sí, es elástica, le dije el 31 de agosto. Se va conforme. Es elástica, despacio. que estoy apurado y obviamente en paralelo me imagino que el Frente Amplio tendrá su discusión interna y nos aportará datos. Al mismo tiempo, Rodolfo Saldain, seguramente con el ministro de Trabajo y quizá otros componentes en la delegación, le va a pedir reunión a la Confederación de Cámaras Empresariales, le va a pedir reunión al PIT-CNT, ya ha recibido cartas, mail, llamado de teléfono de distintas cajas para reunirse. La mayor difusión, la mayor discusión para que todo el mundo se quede tranquilo de que acá hay un muy buen trabajo sobre algo que es urgente y que vamos a algo sostenible para las futuras generaciones y más solidario. ¿Cómo se definió el tema de la expectativa con respecto a algunas cajas, particularmente deficitarias, la de profesionales, la caja bancaria? ¿Qué va a pasar con la caja militar particularmente? Porque es una de las que ha generado mayor especulación, tanto por el monto, por la edad en que se retiran los militares, mucho más jóvenes que los demás ciudadanos del país. Ahora le tendría que patear para atrás, cosa que en este caso no voy a hacer. Primero, la definición que tuvo el equipo encabezado por Rodolfo era que se incluyan todos los sistemas, todos los uruguayos. El BPS, que la gran mayoría, las cajas, y en este caso el servicio de retiro y pensión en las Fuerzas Armadas, la mal llamada caja. Todos los subsistemas están incluidos en esta reforma, claramente con sus particularidades. Claramente con sus particularidades, pero confluyen en determinados años en un sistema único. ¿Me sirve tu pregunta? Para ahondar o profundizar en el concepto de la urgencia. La caja de profesionales, todos ustedes saben lo que está pasando. Es insostenible. El directorio de la caja profesional está haciendo propuestas. La caja bancaria, quizás no tan urgente, pero en breve va a tener problemas como ya lo tuvo en el año 2007. Bueno, entonces, la urgencia es de todo el sistema a mediano plazo y de parte del sistema a cortísimo plazo. Y por eso es que, despacio que estoy apuntando. ¿Y en el caso en los militares, justamente? Servicio de retiros y pensión en las Fuerzas Armadas están incluidos en la reforma presentada por el gobierno. Insisto, y pongo en mayúscula y en negrita, todos los sistemas jubilatorios en nuestro país están incluidos en la reforma. Presidente, con respecto al tema de esta reforma, ¿alcanza a estas cajas a atender la urgencia de estas cajas? No. ¿Entonces que hay que hacer algo paralelo? No. Hay que hacer algo antes para que después confluyan en la reforma en general. A ver si fui claro. Está prendida a fuego la casa. ¿Ah? Entonces no podemos decir, che, en 20 años vamos a hacer una habitación nueva y vamos a pintar y vamos a arreglar. No, ahora hay que apagar el incendio. Después de que se apague el incendio, van a ir conjuntamente con todas las habitaciones de la casa. El costo del incendio, mucho se habla del Estado y cuánto le puede costar específicamente eso al Estado. A ver, en esto yo soy pie. La caja de profesionales es mano. Lo mismo la caja bancaria. Son mano, nosotros somos pie. Tenemos algunas definiciones. Les pido disculpas, pero con prudencia quiero esperar para saber cuáles son las propuestas de los propios afiliados, beneficiados, eventualmente perjudicados, si es que no se toman algunas medidas. ¿Cuál es el mensaje para los socios respecto al tema del costo político que tanto se habla en el Parlamento Nacional? Yo creo que es un deber moral que tenemos. Si hace 15, 20 años que se está hablando de que esto es urgente, yo no me fijé cuántos días me quedan, pero creo que me quedan 946 días de gobierno. Ustedes pretenden que yo, sabiendo que es urgente, que el futuro de las jubilaciones de nuestros hijos y nuestros nietos está en juego, ¿quieren que yo 945 días mire para el costado? La verdad que yo lo siento como un deber moral y un deber ético. Si eso tiene costo político, no lo sé. Lo que sí sé que tiene para mí un costo personal en lo que yo siento, mirar para el costado. Y ustedes a esta altura ya conocen la actitud del gobierno. No miramos para el costado. Bueno, ahí tenían la palabra de la calle Pou, y ahí marcaba entonces lo que él consideraba un deber ético y moral, dijo, más allá del costo político, a partir de la reforma de la seguridad social. Ya hemos contado y no vamos a abundar cómo lo toman los otros socios de la coalición. Finalmente, como Manini salió del escondite y habló el sábado en Canal 12, y marcó lo que ya habíamos dicho, que él quiere que esto salga por política de Estado y que Frente Amplio lo acompañe. Dábamos cuenta nosotros en conferencia de OCDE del tema del proyecto Neptuno, pero en esa actividad se había presentado también una colaboración de Japón y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con respecto a la posibilidad de analizar unos 160 lugares en donde se considera que tal vez la acumulación de arsénico natural sea compleja para la extracción de agua potable. A partir de este trabajo que se va a hacer, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de Sergio Campo, uno de los asesores extranjeros que tiene, vinculado al tema justamente agua y saneamiento, conversó con nosotros y decía al respecto. Esta iniciativa lo que hace es identificar, mejorar la calidad de agua en muchas localidades, más de 160, para asegurar que cumplan la norma de calidad de agua, identificar algunos problemas o dificultades que puedan tener los pozos o las fuentes de las cuales se capta el agua para poder llevarlas a que cumplan el nivel de calidad, ya sea a través de mezcla de agua o la utilización de alguna tecnología innovadora para lograr ese objetivo, ¿no? Ahí hay un préstamo o una donación entregada por Japón. ¿De qué manera incide el BID en ese trabajo? Bueno, el gobierno de Japón tiene un fondo de cooperación con el banco. Entonces el gobierno de Japón aprobó una donación de $500,000, que son como 20 millones de pesos más o menos, para que se hagan los estudios de factibilidad, se diseñen los mecanismos a través de los cuales se va a contratar la tecnología para arreglar estas dificultades o estos problemas que se vayan a encontrar. Entonces la cooperación técnica lo que financia son estudios, análisis, y lo bueno de este proyecto es que el gobierno de Uruguay ha priorizado una inversión que va a permitir que esos estudios puedan llegar a ser una inversión real, y la cooperación técnica no solo quede en los estudios, sino esto se traduzca en mejora en la calidad del agua potable para la población uruguaya, ¿no? ¿Qué problemas en la salud puede traer, bueno, la presencia de este arsénico y en grandes cantidades en la vida cotidiana de las personas? En el largo plazo tiene efectos negativos para la salud. En el corto plazo no existe de evidencia de que sea un problema letal o de que sea un problema muy grande. Los niveles que se están recomendando ahora son bastante conservadores. Hay un horizonte para cumplirlos y se está trabajando sobre eso, ¿no? Pero impactos en la salud en el corto plazo o en el mediano plazo no se conocen. Es más en el largo plazo. Reiteramos que Uruguay no tuvo la posibilidad de cumplir con el objetivo en el tiempo que se le había establecido para poder resolver este tema, y por eso pidió una prórroga. Y ahora lo piensa hacer a partir justamente de apoyaturas del Banco Interamericano de Desarrollo y también de la Embajada de Japón, que es una de las que va a financiar parte del tema del estudio vinculado justamente al tema del agua potable y el arsénico, reitero, por lo menos en 160 lugares de nuestro territorio. Otro tema, y en este caso tiene que ver con lo que marcábamos recién, hoy hay a partir de las, primero de las 9 de la mañana en la comisión especial, donde se va a intentar bajar la lista a 17 nombres, y luego en la Asamblea General, diputados y senadores, la intención de, bueno, votar los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que son 5. Unos votos no están, ya hemos explicado. El senador Penadez había hablado la semana pasada, ahora vamos a escuchar al senador Charles Carrera, cuál va a ser la actitud del Frente Amplio. La idea es presentar, como decíamos, dos listas, la A y la B, y cada uno de esos grupos políticos, tanto del Frente Amplio, el progresismo, como también el sector político de la coalición multicolor, elegir 5 sin mirar al otro. Por lo tanto, esas mayorías especiales no se van a poder de alguna manera hoy dar. Lo que determinará que dentro de 20 días, a partir del 21 del mes de agosto, se tenga que llamar a otra asamblea general, y ahí sí, con mayoría simple, se elegirán 4 del oficialismo y 1 de la oposición. Desde el oficialismo siguen insistiendo con que no van a dar el brazo a torcer, con respecto a esta medida, porque dice que el Frente Amplio, cuando era gobierno, hizo lo mismo. Escuchamos lo que decía Charles Carrera sobre este tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos y el planteo del Frente Amplio. Nosotros lo que hemos definido como Frente Amplio es que nosotros vamos a promover 5 nombres de los propuestos por las organizaciones sociales. Habrá una primera convocatoria a la Asamblea General. En el correr de las horas estamos definiendo los nombres que vamos a promover. Y bueno, pero sin lugar a dudas, por ejemplo, nosotros promovemos los nombres de Wilder Tyler y Mariana Mota. Y después, bueno, veremos otros 3 nombres de personas que están vinculados a la temática de derechos humanos y bueno, que cumplan con los requisitos de la ley, y es lo que le hemos definido. No vamos a llegar a la mayoría calificada, 2/3 que exige la ley, y luego se abrirá una instancia de negociación donde tendremos 20 días para tratar de ponernos de acuerdo. No diría que el Frente Amplio, yo soy integrante del Frente Amplio, y yo no puedo deslegitimar algunos nombres que propusieron los legisladores del oficialismo. Son buenos nombres, son personas vinculadas a los derechos humanos. Por ejemplo, la ex diputada Robaina, que propuso el diputado Marno Osorio, es una persona que está vinculada a los temas de derechos humanos. Una especialista que propuso la senadora Carmen Sanguinetti es una persona que está vinculada a los derechos humanos. Entonces yo creo que sería injusto decir que en general no son personas vinculadas. Sin lugar a dudas, hay nombres que no están vinculados, pero nosotros no podemos generalizar y no creo que esa sea la posición de todo el Frente Amplio. Esa no creo que sea la posición de todo el Frente Amplio. Así se desmarca Charles Carrera de la crítica general a los nombres del oficialismo que de alguna manera había llevado adelante Silvia Nane, que es la suplente de Carolina Cose. En realidad es quien está por Carolina Cose en la medida que Carolina Cose es intendenta de Montevideo. Allí también se dan los choques dentro de la interna del Frente Amplio vinculado justamente a este posicionamiento. Rendición de cuentas, marcábamos que en la jornada de mañana va a estar el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, un Cipriani que quiere que unos 50 millones de pesos que hay en rendición de cuentas vayan para la contratación de psicólogo dentro de la gran problemática que es la salud mental. Y estamos a su vez trabajando también en lo que es la construcción del nuevo hospital, ¿verdad?, que viene detrás del predio de donde es el Hospital Pasteur. Donde está, ¿por qué? Porque la ley de salud mental implica que tiene que atenderse en hospitales generales, situación que la compartimos y que, bueno, estamos trabajando. Va a ser, de hecho, la mayor obra edilicia de ACE, que empieza, que están en las etapas licitatorias ahora. Nosotros creemos que para septiembre ya se puede estar adjudicando. Viste que las fechas a veces pueden cambiarnos, pero esperemos que este año ya se pueda adjudicar esa obra para empezarla, en la cual implica un hospital psiquiátrico pegado al hospital general, ¿verdad?, de 75 camas, con una puerta de emergencia nueva a nivel de Montevideo. Nosotros tenemos hoy en día el Hospital Vilar de Bo, que está en una situación edilicia muy mala, ¿verdad?, que siempre se le van haciendo reparaciones puntuales, pero que es muy difícil. Y o sea que esa es una de las opciones, o sea que es de los puntos en los que más estamos trabajando. Y en esta rendición de cuentas tenemos una plata para disponer que van a ser de unos 50 millones que tenemos pensado en una reconversión dentro de la propia institución para poder contratar psicólogos, porque tenemos que aumentar el trabajo de psicólogo. Estamos trabajando fuertemente en las adicciones. Ya hemos duplicado prácticamente el número de camas, que son pocas las camas que tiene ACE, que tiene el Estado, para atender adicciones. Sí, serán pocas. Veremos qué pasa con el proyecto de la Madre de Cerro, que sigue trabado en la Cámara de Senadores. Nos vamos. Vicente Lima, en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.